compañía del fin de semana de este, la radio de la UBB, una presentación de Automotriz Versiola, servicio grúa 24/7 hora. Llame al fono 976495920, tiene servicio Automotriz Versiola y grúa Versiola para emergencias. El regalo que permanece en el tiempo lo tiene el Guaso Puentes en sus amplios locales del centro de Concepción. Dos locales con regalos en cinturones, billeteras, zapatos, botas y botines. En Rengo 655, locales 2 y 4, Galería Rengo. Y Barros Arana 458, local 5, Galería Italia. El mejor servicio para su vehículo lo tiene Tutti Car de Nelson Nocetti de Ejército 1267 al llegar a Paicarí. Lubricentro embaratado, rectificación discos y frenos, limpieza de inyectores. Buen motor es maestranza, es rectificado motor, mecánica de precisión.